Mirá los años que te digo que a una mina le cuesta entrar a la Rock and Pop y tener su propio programa. Nos vamos a quedar hasta las 10 de la mañana con noticias, con producciones especiales y acompañando este sábado que parece que pinta muy lindo. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. La pareja con Enzo Ardigó era un antes y un después. Señores, estamos transmitiendo en vivo. Acá hay más de 1000 personas, bueno, que han venido de muchas partes. Banda numerosa, parece buena gente.